podcast viajando a cualquier otro lugar. Cualquier otro lugar. Cualquier otro lugar. Jueves 7 de febrero de 2008. Post: ¿dónde alojarse en Japón? En Japón hay 5 tipos fundamentales de alojamiento: hotel, ryokan, yacht hostel, guest house y minshuku. Antes de castellanizar dichos términos, os los pongo de la forma en la que comúnmente aparecen, para que os sea más fácil encontrar información alternativa en buscadores y similares. Bueno, de un hotel hay poco que decir que ya no sepáis. Hay hoteles baratos y caros, y de término medio. Todo depende de los servicios que ofrezca, la localización del mismo y de su fama. Preguntad cuánto cuesta una noche en el Hilton de Tokio. Los hoteles suelen tener habitaciones de estilo occidental y de estilo japonés, que en vez de cama tienen futón. Fijaos en si la tarifa incluye desayuno, comida o cena, y en si la habitación tiene baño o no. Suele haber menús japoneses y occidentales. El ryokan es un alojamiento característico de Japón. Hay que descalzarse en la entrada y ponerse las típicas sandalias japonesas, ya que el suelo es de tatami. Las habitaciones suelen tener yukata para los huéspedes. Un kimono de algodón muy ligero, podríamos decir, de estar por casa. No son los mismos yukatas que se usan para ir a los festivales de verano. La comida que sirven es comida típica japonesa. Yacht hostel es el término referido a albergue juvenil. La asociación JYH tiene una red de más de 350 albergues en todo Japón. Para alojarse en alguno hay que estar en posesión del carnet internacional de alberguista. En España hay que solicitarlo en cualquier oficina TIBE, oficina de turismo joven. Los dormitorios son compartidos con otras personas del mismo sexo. Atentos al toque de queda o en inglés, curfew. La guest house es equivalente a una pensión. Es una mezcla entre hotel y minshuku. El minshuku es un tipo de alojamiento que permite experimentar el día a día de una familia japonesa. Básicamente consiste en que la familia alquila las habitaciones libres de su propia casa. No tiene nada que ver con un ryokan. No te proporcionan toallas ni yukata, por ejemplo, y el huésped es el que se encarga de recoger su futón por la mañana y prepararlo por la noche, tal y como otro miembro de la familia haría. Los precios suelen incluir las comidas, que evidentemente son de estilo familiar. No voy a poner aquí páginas de alojamiento porque sería interminable y no me gusta hablar de lugares donde no he estado por muy buen aspecto que tengan en las fotografías. Poniendo el tipo de alojamiento y el lugar donde lo queréis en cualquier buscador, os saldrán muchísimas páginas. Yo os recomiendo que busquéis a partir de la página de la JNTO, que tiene una sección dedicada a la búsqueda de alojamiento en todo Japón, y al ser una página oficial será de fiar. Sí voy a poner los enlaces a los lugares donde nos vamos a alojar nosotras. A la vuelta del viaje os haré un review objetivo de los mismos. En Kioto nos alojaremos en la Guest House Warakuan, que es una casa japonesa remodelada de 100 años de antigüedad y tiene un pequeño jardín japonés, para rodearnos de un ambiente totalmente tradicional. En Tokio nos alojaremos en el Hotel Edoya, que es un hotel abierto desde 1967 situado entre Ueno y Akihabara. Solo nos alojamos en Tokio y Kioto porque al ser para pocos días y teniendo el Japan Rail Pass, nos sale más rentable dormir allí y trasladarnos en tren o Shinkansen, tren bala, al resto de los lugares a visitar. Muchas gracias por escuchar el podcast de Viajando a...